Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está alma quiere de entrar. Cuando un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro, que está alma quiere de entrar. Santa María, ruega por los pecadores. Ay, gloria Santa María, por los pecadores ruega. Ay, gloria Santa María, por los pecadores ruega. Yo mi puerta no la abro, mi puerta cerrada está. Aquí no se necesita alma sin saber rezar. Santa María, ruega por los pecadores. Ay, gloria Santa María, por los pecadores ruega. Ay, gloria Santa María, por los pecadores ruega. Así sin saber rezar, así yo me confesé, porque no podía saber con qué me podía salvar. Santa María, ruega por los pecadores. Ay, gloria Santa María, por los pecadores ruega. Y hay gloria Santa María por los